Muy buenos días, ya es martes, 6 de marzo ya, ya estamos en marzo, estaba viendo la fecha. Pues estamos empezando la 16ava edición de esto que es Life for Game. Su servidor Alex Jiménez, estamos aquí transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, desde el módulo N, el primer piso del Laboratorio de Acústica. Allá en controles el señor Hamish nos está auxiliando. Medios de interacción, vamos a hablar ahorita para si quieren contactarse con nosotros directamente en Twitter, el hashtag de Radio Cushay FM, Radio Cushay FM, si así es. También a través de Google Plus, Radio Cushay FM, por ahí está la página, nos pueden agregar. También pues pueden ver la información acerca de todo lo que es este proyecto de Radio Cushay FM, Radio Cushay Network, a través de los dos sitios, lo que es cushaynetwork.net. De hecho, ahí nos escuchan directamente ahorita, transmisión de internet. También tenemos la información ya de manera oficial, radiocushayfm.blogspot.com. Ahorita de manera momentánea estaremos agregando después más detalles. Pues esta es la información, muchos datos ahorita concerniente a una nueva convención. Acaba de terminar ya, como les había comentado en la versión anterior, una convención precisamente por allá en España de pues lo que fue la convención, el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, de celulares. Y pues ya ahorita tiene su propia versión el país de Alemania. Está empezando precisamente el día de hoy, comienza esta, pues cómo lo podría decir, pues sí, convención también de electrónica por allá en Alemania. Se estarán generando noticias a lo largo de la semana, desde el día 6 precisamente de hoy hasta el día 10 de marzo, por ahí estaría esta convención, a ver qué trae de novedades. Para empezarle, para comenzar, pues les menciono, bueno, vamos a pasar directamente a las noticias ahorita ya, directamente para los que estén informados acerca de las novedades. Precisamente una de ellas, el gobierno alemán, más bien en Alemania está una compañía desarrollando una transmisión de 512 gigabits por segundo a través de su red de fibra óptica. Es el récord hasta este momento de transmisión de datos. La transmisión se realizó la compañía Deutsche Telekom, ¿sí? Hizo sus pruebas por ahí. Vamos a ver, la hizo entre los estados, porque tenía la información, no más que... Ah, ok. La realizó entre precisamente su capital, Berlín, y Hannover, precisamente ahí mismo en territorio alemán. Una velocidad de 512 gigabits por segundo, la mayor hasta este momento, el mayor récord mundial. Esto, pues obviamente, conexión alámbrica. También hay por ahí una noticia de Verizon, una compañía por ahí en Estados Unidos que pues está aumentando su ancho de banda y también por ahí hizo un récord de transmisión aérea, la más rápida. Son las noticias hasta ese momento. Pues imagínense 512 gigabits, los que no sé, tienen más necesidad de transmisión de datos, se darán una idea más, así más o menos vaga, pero realmente... Y entonces 12 gigabits realmente no la necesita mucho la gente, a menos que haga una transmisión multimedia o parecido, y pues no, al menos para un usuario común no es tan necesaria una transmisión de este ancho tan tremendo de banda. Y bueno, otra de las noticias, por ahí la había comentado la semana pasada, que está innovando precisamente la compañía de NHK acerca de lo que es lo que es televisión de alta definición, perdón, se me anda pensando en tres ondas. Televisión de alta definición, 33 megabits por segundo, 33 megapíxeles, perdón, de resolución en su imagen más nítida. Esto lo había propuesto antes de que se estuviera generando lo que era, antes de que comenzara el año, y la expectativa precisamente para cubrir el evento deportivo de los de las Olimpiadas de Londres 2012. Y pues la NHK estuvo trabajando para mejorar precisamente el servicio que de dar al momento de estar transmitiendo los eventos deportivos de esta justa. Estuvo haciendo mucha investigación, entre ellas precisamente esta altísima resolución, 33 megapíxeles. Y aparte de eso, en una de las noticias que dio, ya tiene pues ya unos 7 días de pasada la noticia, que está creando precisamente brazos robóticos para hacer, ¿cómo se podría decir?, paneos automatizados sin estar realmente ahí. O sea, estar haciendo mandos de una cámara a distancia. Y en base a eso, precisamente, a los cálculos que se realizan por el movimiento mecanizado de esta cámara, puede realizar transmisiones y comparaciones en tiempo real de una transmisión de video. Es muy interesante cómo propone precisamente NHK estas innovaciones, en este caso multimedia. Le llama Virtual Computation Camera, una cámara de computación virtual, precisamente que pone lado a lado lo que es un competidor en el mismo trayecto junto al competidor, pues con el mejor tiempo, más que nada precisamente para medir que se note la diferencia visualmente en metros y en segundos, la diferencia de cuerpo a cuerpo, cómo es que van las distancias y todas estas situaciones. Utiliza obviamente una cámara de alta resolución, un brazo robótico y lo que es el software precisamente para hacer la comparación multimedia en tiempo real. Es algo muy interesante que está proponiendo por ahí la NHK. Está desarrollando muchas tecnologías en este sentido. Es lo que he estado viendo recientemente, es una de las compañías televisivas con más empuje en lo que es innovación multimedia, precisamente para televisoras. Esa es una de las noticias. Otra que les había mencionado también, bueno, ya tiene una, pues es de la semana pasada, de hace 7 días, también de la compañía NHK, también dirigido precisamente a los eventos multimedia para cubrir eventos deportivos. Así es, también la con esta mira a Londres 2012, ya no va a quedar, según ellos mencionan, ya no va a quedar listos estas tecnologías, lamentablemente, para este verano del 2012, para estas justas olímpicas. Pero está mencionando que para lo que es el invierno es seguro que va a estar estas opciones, y pues harán más interesantes los eventos deportivos, porque pues va a ser más interactivo, precisamente el televidente lo va a hacer más más llamativo, precisamente por cómo va a captar las imágenes y los momentos más impresionantes de una justa, como lo es pues momentos difíciles entre competiciones, abarcar todo lo que es más lo que es la pista donde va a ser la competición en tiempo real, comparación de precisamente de tiempos, sin que, por ejemplo, hay eventos deportivos donde solamente se realiza por una persona, en lugar de meter el puño de personas, como cuando son carreras, maratones, ciclismo, todo esto. Por ejemplo, digamos, esquí, por dar un ejemplo, se hace solamente una por persona y se toman tiempos. Y con estas tecnologías que propone la televisora NHK, se podrá hacer la comparación en tiempo real de varios tiempos, varios competidores en la misma imagen, y esto lo va a hacer muy impresionante la tecnología que están realizando. Otra de ellas, de la tecnología que están desarrollando precisamente para cubrir desde el aire sin necesidad de helicóptero, sin necesidad de que un hombre esté detrás de la cámara, sin necesidad de grúas. En este caso es un dirigible, un aerostático, un globo aerostático que estaría cargando una cámara robotizada de alta definición y con varios sensores agregados a la cámara para adaptarse según el movimiento de la cámara y mantener siempre en vista el objetivo que desean ver, como es precisamente un atleta o una situación en particular, como, no sé, algún evento fuera de la competición que desea manejar, pues precisamente ya términos de producción de cámaras y toda esa situación. Un globo aerostático con un brazo mecánico robotizado, obviamente, y aparte el software, precisamente como conectados a estos sensores para que la cámara se adapte a la visión que se desea, el objetivo más que nada que se mantenga siempre en primer plano. Es algo muy interesante que está proponiendo la compañía NHK para estos eventos olímpicos más que nada. Dice, menciona que va a estar por ahí en los eventos olímpicos de invierno. Esta tecnología va a estar disponible. Habrá que ver si las compañías televisoras locales se vuelan la imagen de esta compañía, o pues simplemente nos vamos a quedar con la misma tecnología. Siempre igual no es mucha, no es tan baja, digamos, la calidad que ofrecen, pero sí sería interesante darle seguimiento a estas innovaciones. Son una de las noticias hasta este momento. Vamos ahorita a una canción, ya me pasé por ahí el tiempo, para mantener por aquí la coordinación. Vamos a la canción, se me olvidó por ahí la escaleta. Ah, ok, gracias. Es la canción de Come Rain, Come Shine, de Jean Cuneta. Es algo de dance. Vamos a empezar el día, para los que estén corriendo o estén en trabajo, para que se levante el ánimo. Esto es Life for Game. Vamos con noticias ahorita ya de software. Sigan con nosotros. Vámonos. eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Préstame a Buda! ¡Jesús! ¡Con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cosey Network Radio. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchanos. Random and Radio Cusey FM. No te pierdas todos los días. Oye, chavo, ¿esto no es gusto? No, digo, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Subí hacia el tiempo, no es nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Cusey. Y estamos de regreso. A esta segunda sección vamos ya a hablar de software. Ahora nos vamos a dar un poquito menos de tiempo, una hora menos. Esto, pues no hay muchas noticias que dar, más que nada, y es un poquito continuar con un programa de dos horas. Y por esta situación de que necesitamos, estamos buscando más que nada colaboradores. Vamos a dejar por una hora solamente esta ocasión el programa. Vamos, seguimos hablando de noticias. Es un poquito también lo que es comentar noticias. Ahorita estaba viendo la noticia, la comparativa más que nada de lo que es el Windows 8. Por ahí ya salió la versión beta para descarga, para hacer las pruebas en la PC. Aún está pendiente de hacerse la evaluación por un servidor, más que nada para hacer comparativas de todo lo que ofrece, las novedades. Se hizo varias comparativas, de hecho ya salió por ahí en varios sitios de internet, salieron las comparativas de los mejores navegadores, incluyendo el que viene dentro de lo que es Windows 8, el Internet Explorer versión 10. Viene muchas mejoras de respecto a lo que es el Google Chrome, que es el que al día de hoy es uno de los que tiene mejor rendimiento. Hay una pelea entre lo que es el Internet Explorer versión 10 y el Google Chrome en su última versión. Uno de ellos tiene mejor capacidad de Java, el otro tiene mejor capacidad multimedia. Estoy hablando del Internet Explorer 10. Tiene un refrescado de 60 cuadros por segundo, según mencionan por ahí los creadores. Y pues trae en este sentido bastantes mejoras. Y pues les vendremos diciendo más pruebas en el futuro acerca de este nuevo sistema operativo. Es una de las novedades en el mundo del software, bastante interesante. Y en el mundo de precisamente los navegadores, que es algo de los competidos en este momento por el mercado, por los usuarios, el gusto de los usuarios, Internet Explorer está, como se podría decir, está jalando, está incrementando su mejoría respecto a sus versiones anteriores. Y pues ahorita también el tema de lo que son los fallos de seguridad con este último software está cubriendo precisamente, te está como tapando precisamente ya esas situaciones de que se filtraba la información a ciertas páginas de internet. la situación del P3P que le mencionaban, que se filtraba la información a todos los sitios web con ciertas cookies a través de estos navegadores, lo que es el Internet Explorer en su versión 8, en su versión 9. Ya en su versión 9 traía unas actualizaciones, unas pequeñas actualizaciones precisamente para evitar esta filtración. Pero si el usuario no estaba enterado, en el Internet Explorer, en la versión 9 no viene, no avisa pues que tiene esta opción para evitar que se filtre la información. Safari es otra de las que tenía esta situación de que filtraba la información, y esto nos hace preguntar qué traerá el Google Chrome para filtrar este tipo de datos. Si Google no estaba, como se podría decir, lo mantenía callado más que nada. Y esta es una situación que ya viene desde el 2002, según estaba mencionando. Esto salió a la luz recientemente por una situación, unos programadores que estaban mencionando que tenían que estaban utilizando precisamente esta opción del Internet Explorer y del Safari. El Safari es el navegador que viene incluido en el iOS, en el sistema operativo de que venía más que nada incluido ahí en los iOS para los dispositivos portátiles, en los Apple, y también en las Macintosh, ¿cómo se llama? El OS X, el Lion, el que recién salió por ahí también. Es un sistema operativo muy interesante. Si tienen la oportunidad de tener en sus manos un equipo de estas capacidades, es impresionante. El sistema gráfico es exactamente igual que Linux, pero más renderizados le llaman, más se dibuja más rápidamente precisamente por el hardware, el poder del hardware, y lo hace más llamativo, súper llamativo a la vista. Es muy bello este tipo de software. El Lion es muy interesante. Básicamente así se ve Linux, pero obvio ya no se ve con tanta calidad como es este software. Pero bueno, es la situación, las novedades por ahí en el software. Les había mencionado también, esta es una noticia acerca de que Google, Microsoft y Netflix desean en lo que es encriptarle cierto tipo de multimedia, la opción precisamente de encriptar cierto tipo de multimedia, lo que es HTML5. Para los que saben, HTML5, pues la última versión HTML que ya no maneja lo que es Flash por default, ya maneja otro tipo de video, que es precisamente HTML5 video. Ustedes pueden hacer la prueba de este tipo de videos directamente en el sitio de YouTube. Es el primer promotor precisamente de este nuevo formato HTML5. Google es el principal promotor de este nuevo código. Para los que no saben de programación, más que nada de páginas web, pues no les viene muy en cuenta. Pero si ustedes se quedaron con un navegador ya algo pues retrasado, como la versión Firefox 3.0 o 3.2.5, algo así, de las viejitas, no tienen capacidad para HTML5 y les va a mandar un mensaje al momento de intentar acceder a este tipo de páginas que necesitan descargar la última versión, precisamente compatibles con esta nueva codificación, que ya trae bastantes mejoras, pero obviamente también pide bastantes requerimientos de hardware, de tu equipo, de tu misma máquina, para que sea visualmente más fácil de visualizarlo precisamente en una pantalla. Va dirigido más a multimedia este HTML5, y es bastante atractivo. Para los que sabemos también el manejo, la incorporación de manejo de bases de datos para páginas web de negocios es también más sencillo, más simple, y es muy interesante que la interacción que se está generando, que se está obteniendo más que nada con este código de programación de páginas web, es cada vez y más multimedia, más interactivo precisamente. Entonces, en ese sentido, Google, Microsoft y Netflix precisamente piden la encripción de contenido multimedia. Estamos hablando de video, que es lo que a ellos les interesa precisamente directamente. Netflix, si ustedes saben, pues la compañía que ofrece películas online, codificar este streaming, este video, para que nadie más que el usuario que lo está recibiendo lo pueda observar, y ponerle también obviamente limitaciones para que no lo puedan ver después de cierto tiempo, si es que ellos así lo desean. Y pues tiene muchos pros y muchos contras para los que compran este tipo de películas, para los que las descargan y las venden en línea. Pueden guardar este tipo de películas en sus equipos para verlas después, si es que así lo desean. Hay software, claro que sí, para guardar este tipo de películas, verlas después, pero ya con este tipo de codificación ya no se podría hacer, porque sería precisamente a como lo desee la compañía que te esté ofreciendo contenido multimedia. YouTube ofrece contenido multimedia y estaría también codificando de alguna manera este video gratuito para que no se pueda ver si no está conectado al sitio. Es solamente una idea, pero es muy probable que esta sea la intención de Google. Windows, pues habrá que ver qué ideas tiene en mente. Es probable que desee desarrollar un software que codifique precisamente lo que es este contenido multimedia, ya sea música y todo esto, con sus reproductores, con algún con una aplicación dedicada a sitios web. Va a ser algo que va a ser necesario, realmente necesario seguir la pista, porque si sí es algo que nos va a estar afectando a nosotros como usuarios terminales de estos contenidos multimedia. Va a ser pues de alguna manera interesante, de otra manera pues nos podría perjudicar, pero pues bueno, ya habrá que ver cómo lo van a aplicar estas compañías. En otra noticia, antes de irnos a otra rola, no sé si ya la tenga por ahí, operador, y de paso me recuerda el nombre porque ya... Ok. Pues ya pasó hace una semana, precisamente el martes pasado, un día antes, el primero de marzo, la convergencia precisamente de datos. Si ustedes están utilizando mucho el servicio de Google, con la convergencia de datos entre todos los servicios de Google, los está juntando para hacer un perfil de la persona y con eso ofrecerlo a las compañías. Ellos dicen que no, pero es obvio, no es necesario que lo nieguen. Utilizar toda la información de cierta persona lo va a estar reconociendo por su dirección IP, y en base a eso ofrecerle a la información a las compañías y ofrecerle los servicios directamente especializados a esa IP directamente. Es algo que hasta el gobierno de Estados Unidos por ahí metió, como se podría decir, metió dedo para que precisamente retrasara. Inicialmente iba a ser el 22 de febrero y se retrasó hasta el 1 de marzo. Ya comenzó, ya llevamos una semana en esa situación. Entonces, si ustedes utilizan mucho los servicios de Google, van a empezar a notar que se meten a ciertas páginas, y en base a esas páginas más adelante les va a ofrecer servicios dedicados a los intereses que ustedes tienen. Y pues bueno, es algo que se pregunta uno dónde queda la privacidad y todas esas situaciones, pero bueno. Vamos con esta rola. Vamos a Roy Gates. Si gusta empezar la operador para morderla. Se llama Lose Myself. Es también una rola dance muy buena, bastante recomendable para mantener el ritmo por ahí de levantar corazones. Esto es Life for Game. Nos vamos ya a la sección de videojuegos. Sean con nosotros. Vámonos. dangerous, so dangerous to me. Gotta run, I don't wanna surrender. But tonight, I'm gonna lose myself in you. You, you, I'm gonna lose myself. De la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Y regresamos a esta, lo que es Life for Games, a la sección de videojuegos. Ya la última sección, estamos acortando un poquito el tiempo por esta ocasión. Son muchas noticias, pero me falta voz, se me va la voz ya en la segunda hora. Y pues bueno, vamos a dejarlo en una hora. Vamos a hablar de precisamente los lanzamientos. Uno de los más importantes. Hoy, precisamente, el día de hoy, se lanza allá en Estados Unidos lo que es Street Fighter versus Tekken, la versión 3D. Los que saben, los que les interesa este tipo de videojuegos, los inventados Fighting Games, pues es una innovación que viene a ofrecer Capcom, y es una conjunción que viene a hacer precisamente con esta otra compañía que pues desarrolla Tekken, pues viene a hacer una mezcla. Y el día de hoy precisamente sale Street Fighter X Tekken, se llama el videojuego, viene disponible para el PlayStation 3 y para el Xbox 360. En el futuro estará saliendo ya para el PlayStation Vita. Es una de las noticias, el día de hoy sale. $60 va a estar costando en Estados Unidos, y a ver cuánto nos los viene a encharcar acá a México, pero bueno. Lanzamientos, Deep Black Reloaded para PC, exclusivamente para Windows, de juego de PC. Major League Baseball, versión 2012, multiconsola, el juego de béisbol. Mass Effect 3, el día de hoy se lanza, super juego que viene a terminar ya con la saga, según mencionan los creadores, obviamente no la creemos. Un juego impresionante gráficamente que viene a utilizar el Creo Engine 2. Y habrá que ver qué tan impresionante es ya jugándolo. Se vio en el tráiler que sí trae su poder por ahí el videojuego. Altamente recomendable para los que deseen este tipo de juegos de First Person Shooting. FPS, muy impresionante gráficamente, precisamente por el motor que tiene y por el tiempo de desarrollo que se aventaron por ahí sus creadores. Otro videojuego, MotorStorm RC para PlayStation Vita y para PlayStation 3, exclusivo de Sony, lanzamiento el día de hoy. Ridge Racer Unbundled, para los que siguen a la saga Ridge Racer, muy buen juego. Más que nada son carreras estilo arcada, no son muy realistas con el tipo de manejo, pero bastante divertido para jugarlo con la novia, con el amigo, con los vecinos. Muy interesante. PlayStation, viene saliendo en el PlayStation 3 y en el para PC también, y el Xbox 360. The Sims 3 Showtime para PC viene saliendo el día de hoy también. Ferrari Legends Test Drive, juego de carreras. Este creo que ya había salido una versión por ahí para el PlayStation hace mucho tiempo. Así es, el Play 1, así es. Muy interesante. Ah, fue la versión Porsche. Esta es la versión Ferrari, cierto. Ferrari Legends ya viene a hacer su versión Ferrari Legends, PlayStation 3 y Xbox 360. A ver qué tal viene gráficamente. Se verá interesante pues con estos carros que son lo mejor de lo mejor, para los que sabemos por ahí. El día de mañana se lanza I Am Alive para la versión de Xbox, en la versión de tienda, y a ver qué tal viene este juego. Y pues bueno, son algunas de las novedades. Otra, por ahí que Capcom no ha dicho nada, pero se cree que se está ya preparando el lanzamiento de lo que es Darkstalkers en su tercera versión. Va a ser interesante. Yo me considero fan de esta saga por precisamente los personajes que trae incluidos. Y pues bueno, a esperar, a ver si nos confirma por ahí en Capcom en las próximas convenciones de videojuegos. A ver, ojalá que se atrevan a hacer un tráiler y algo de calidad, como lo hizo con el así como lo hizo para revivir a Street Fighter en un nuevo género, lo que es el 3D, pero sin dejar el estilo 2D. A ver qué propone para Darkstalkers 3. Y bueno, en otras noticias, pues lanzamientos, más lanzamientos de videojuegos. Por ejemplo, Assassin's Creed 3, ya por ahí están mencionando las características que tiene. Assassin's Creed es uno de los mejores juegos, que se podría decir, interactivos y de aventura. Es estilo Grand Theft Auto, pero en ambientes totalmente, ¿cómo se podría decir? Naturales, interacción con civilizaciones pasadas y con una mezcla entre realismo con con noticias de genética y todo esto. Y pues interesante, lo hace interesante y bastante largo, bastante interactivo este juego, gráficamente muy interesante también. Ya están anunciando su tercera versión, características, y a ver qué tal viene. Sigue anunciando Nintendo por ahí acerca de las de la campaña de Nintendo DS, del 3DS. Sigue anunciando lo que son pues ventas. Se me hace extraño. Y pues bueno, habrá que seguir la pista. Dice que ya vendieron por ahí 4.5 millones en Estados Unidos de consolas en Estados Unidos. Se me hace muy extraño. Siguen con las características como ocultar más que nada los datos, porque pues de repente se me hace extraño. Es una de las noticias. Y bueno, seguiremos dando noticias de la SEBI aquí en Life for Game para la próxima semana. El día de hoy está, perdón, me acabo de comer por ahí una salchicha con chile y muy buena. Ando ya la ando eruptando. La SEBI 2012, que se está realizando por allá en Hannover, Alemania, el día de hoy comienza, termina el día 10 de marzo, el sábado. Y pues le estaremos dando noticias el martes de las novedades, lo mejor que ofreció por ahí las convenciones de Alemania. Pues esta es la sección de software, de videojuegos, perdón. Ya terminamos, vamos a irnos con esta rola, la siguiente rola, por ahí, operador. Ok, la rola de Watching the Freemasons, muy buena, ya algo viejita, con Amanda Wilson, muy muy recomendable para iniciar el día. Entonces esto fue la sección de videojuegos. Ahorita vamos con algunos anuncios de aquí de Kusei. Sigan en Night4 Games, vámonos, operador. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Préstame a Buda, Jesús, con la esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Y ya estamos en la última sección de Life for Game. Ya van a ser, ya son prácticamente las 10, pero pues ya la sección de anuncios nada más. Vamos a dar algunos anuncios directamente de lo que es pues la Gaceta. El día, hoy estamos a miércoles, el jueves vamos a tener un evento especial precisamente para el Día de la Mujer por aquí, precisamente para dar promoción a este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a dar música dedicada a la mujer, pues a dar algunos programas especiales también, claro que sí. Conspiranoicos, por ahí también se va a poner, se nos han andado mencionando, pues música especial, classic, que anda también los días jueves, pues también poner, dedicar a las mejores propuestas musicales de las chicas, de las voces femeninas. Algunas noticias por aquí. Vamos a ver. Pues precisamente lo que es promoción a la promoción académica a la mujer, precisamente. Por ahí hay una promoción directamente en udg.mx acerca de las mujeres que deseen tener una beca. Chequen los requisitos directamente en la página de la universidad para enterarse más acerca de esta beca. Es una, es uno de los anuncios. Y pues bueno, por aquí también estaba observando una de las noticias que viene en la Gaceta de la UDG. Uno de los chicos de aquí de la vocacional, de la prepa 12, fue a un evento por allí en Ucrania, a un evento acerca de innovación tecnológica, y ganó este concurso acerca, propuso algo acerca de la contaminación en mantos acuíferos, y ganó el estudiante. Por ahí fue hasta allá a proponer precisamente este proyecto de mantos acuíferos, y ganó. Es la primera vez que alguien del continente americano va a este concurso, y precisamente tuvo que ser un compañero de aquí de la preparatoria 12. Muy impresionante, ¿no? Y aparte ir hasta Ucrania para hacer este prospecto. Toda esta información pueden checarla directamente en la Gaceta. Es algo que pues yo le recomiendo ampliamente. Uno de los artículos que viene por ahí acerca de tecnología, precisamente IPv6. Si alguno de ustedes sabe, si ya tiene la información, o si no sabe nada al respecto, ¿por qué no un poquito más de información? El IPv6 es simplemente un protocolo o un formato del internet que pues estará cambiando en los próximos años, según mencionan los expertos, de un periodo de 10 a 20 años ya estaremos cumpliendo por completo a este formato. Esto porque nos estamos acabando las IPs, porque ya cada vez hay más computadoras conectadas a internet y es un cambio obligatorio en el futuro. Va a ser un cambio riguroso. Esto, para los que ya tienen un poquito de información a la mano, pues sabrán que funciona actualmente con 32 bits, en el futuro con esta tecnología va a cambiar a 128 bits. Entonces la cantidad de direcciones IPs va a ser exponencial, va a ser grandísima. Entonces ahí está el artículo, más información directamente en la Gaceta. Precisamente menciona el artículo IPv6 más que unas siglas, se menciona algunos detalles acerca de este formato. No viene mucho mucha información técnicamente, pero sí para que la persona que no tiene mucho conocimiento pues se pueda dar una idea de qué estamos hablando, de qué tanto va a ser el cambio. Esta es la Gaceta, que apenas salió el día de ayer. Chéquenla, por ahí viene en algunos periódicos que promueven precisamente la Gaceta de la UDG. Entonces, y el artículo que viene de frente es impresionante. Ya lo estuve leyendo el día de ayer. La ciudad y sus fronteras. Muy impresionante la propuesta. En este caso, que nos afecta socialmente, pues sí es realmente lamentable que el gobierno local nos esté segregando precisamente por nuestra capacidad económica. Es algo que menciona por ahí en este artículo, y pues bueno, a ver qué está por venir. Entonces eso es todo por el día de hoy. Esto fue Life for Game, solamente una hora el día de hoy. Ya la próxima vez estaremos en las 2 horas, o veremos si el próximo jueves se puede hacer una hora. Si vamos a negociar aquí con producción, a ver qué tal nos va. Y pues bueno, es todo por el día de hoy. Esto fue Life for Game. Vámonos con la última rola. Esta va a ser de The Cardigans. Sí, fue. Ok. The Cardigans, If There Is a Chance. Esta es una rola bastante triste. Se la recomiendo ampliamente. La verdad es de lujo. Por ahí está el video en internet. Creo que el video está mejor, pero bueno. Pues bueno, entonces, sistemas de contacto, ya se lo saben. Cualquier noticia aquí con Life for Game, directamente al correo contacto.radiocusei@gmail.com, o en todas las que les había mencionado, lo que es Twitter, el hashtag de Radio Cusei FM, o en su dirección de internet, http://radiocuseifm.blogspot.com, y en Facebook en Cusei Radio FM, por ahí nos encuentran. Entonces me despido, su servidor Alex Jiménez. Nos dicen Akuma por aquí, el señor Kemis allá en controles. Síganlo, de hecho síganlo al rato, por ahí va a estar en playlist a las 4, señor. Así es, a las 4 por ahí va a estar. Entonces a las 3, perdón, a las 3, ya a las 4 se va a haber terminado. ¿Y qué fue eso? Van a estar repitiendo el boletín de la REC, van a estar repitiéndolo por ahí el día de hoy a las 8. No dejen de seguirlo, también muy interesante. Van a estar repitiendo versiones pasadas de este podcast, por ahí con el señor Ricardo Solano, el profesor que pues es de la Asociación de Experimentadores de Jalisco, que para los que tengan interés en las comunicaciones, bastante recomendable para que lo sigan por ahí. Es el boletín tecnológico de la AREG. Pues qué más, pues sería todo por hoy. Entonces síganos la próxima semana aquí en los martes a las 9, y pues nos escuchamos por ahí o por la radio. Pues vamos a estar próximamente en FM, no duden sintonizarnos, va a ser 96.7 FM, a ver qué tal nos va. Entonces vámonos, operador, con esta rola. Hasta luego, hasta pronto. Thank you.